parece una muñequita. La mujer que yo quiero no necesita bañarse por la noche en agua bendita. Yo sé que muchos amigos desean la pobrecita y hasta algunos enemigos sueñan con ella en la cita. La mujer que yo quiero no necesita bañarse por la noche en agua bendita. Yo sé lo el agua bendita, la mujer que yo quiero.